¿Qué tal, amigos de Vidas en Red, facción rebelde? Hoy tengo un popurrí de historias y de contenidos que creo que os van a gustar, sobre todo a los que os atraen esas historietas que a mí tanto me gustan y que yo creo que habéis terminado enganchados algunos a ellas. La primera historia que quiero comentar es la historia de un buen amigo, un geek de tomo y lomo, uno de estos geeks anónimos que tienen su trabajo, tienen su empleo, tienen su novia, pero tienen una segunda vida. Y en esa segunda vida, en esa Matrix, en ese oasis, por tomar de Ready Player One esa imagen, esa ilustración, pues él vive una vida muy intensa, muy interactiva, con otros geeks donde hay conversaciones, historias y, como ocurre muchas veces, ayudas, ayudas reales. Porque estos amigos del 2.0 muchas veces demuestran que son real mente amigos. Pues nuestro amigo, nuestro amigo geek estaba dándose un baño en la playa y bueno, pues había dejado cerca de la orilla pues la bolsa. Le estaba con su novia dándose un último baño antes de volver a casa. ¿Cuál es su sorpresa cuando al volver a casa, al volver a la orilla se encuentran que la bolsa de su novia no estaba? Él sí había dejado el teléfono en otro sitio, pero la bolsa de su novia había desaparecido y en ella estaba el iPhone de su novia. Nuestro amigo, haciendo gala de esos reflejos prodigiosos que tenemos los geeks, lo primero que pensó es: voy a activar la función de Find My Phone, de Find My iPhone, pero tuvo que pedir ayuda. Creo que, si mal no recuerdo, creo que él tiene un Note y un Note 4 y claro, no tenía esa herramienta. Así que no pasa nada. Se conecta al Telegram o a Voxer, no me acuerdo cuál, con sus amigos y le pide a uno de ellos que localice el teléfono. Como es alguien de confianza, le da el usuario y la contraseña y resulta que ese teléfono robado sigue en la playa. Así que nuestro amigo llama a la policía. No solo llama a la policía, sino llama a un guardia civil amigo suyo. Y los agentes se despliegan mientras él está haciendo que el teléfono suene sin parar de manera insistente para que así el sonido delate. Pero no lo encuentran, no lo encuentran, no lo encuentran y cuando ya se va a dar por vencido, aparece su novia diciendo: mira, al parecer el ladrón ha dejado la bolsa en un establecimiento cercano, ha cogido 15 euros que había, pero ha dejado el iPhone. Así que podemos decir que la historia tiene en buena parte un final feliz, porque que son 15 euros frente al valor de un smartphone como un iPhone. Lo interesante también aquí de esta historia es que la policía, que está acostumbrada a recibir denuncias de teléfonos móviles que no se solucionan, bueno, son policías pero no tienen superpoderes, no son el profesor Carlos Xavier de la Patrulla X. Pues dice: mira, hay que ver con la de teléfonos que se denuncian y que no se solucionan. Pues estos agentes no conocían, no digo que todos los agentes, digo que estos agentes no conocían esta herramienta y decían: jo, pues qué útil es, ¿no? Yo he leído ya alguna historia de Nueva York, por lo visto, en Nueva York, que tanto iPhone hay, pues parece ser que hay muchos teléfonos que se terminan recuperando gracias a la localización. Si tú eres un ladrón y eres un poquito espabilado o un poquito geek, sabes o puedes tener la casi certeza de que si robas un teléfono, un Android, porque Android también lo tiene, aparte de que Android tiene herramientas como Cerberus que son extraordinarias. De hecho, Cerberus es más completa, mucho más completa que la misma de Find My iPhone. Pues podría localizarte. Podrían localizarte y si el dueño del teléfono conoce la herramienta, no tengas la más mínima duda que el dueño del teléfono va a poner en marcha la localización de ese teléfono y va a ir detrás tuya como un perro de presa. Bueno, hace poco también mi amigo el holandés errante me contó una historia semejante, pero en este caso la historia no acabó bien porque el teléfono estaba en un edificio y la policía le dijo. Evidentemente dice: mira, nosotros ya una vez dentro del edificio, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir casa por casa registrando viviendas? Pues no pueden hacer eso, no pueden hacer eso. Así que bueno, me alegro de que por lo menos al sonar el teléfono continuamente los ladrones se pusieran nerviosos, que es el propósito de cualquier alarma, y pues lo localizaran. Bueno, quiero contaros también acerca de los pendrives solidarios o los servidores libres que le llamamos. Pero bueno, vamos a llamarle pendrive solidarios, me resulta un nombre interesante. He recibido bastantes correos y sugerencias y algunos correos muy, muy interesantes que quiero compartir con vosotros. Una pregunta que me han hecho mucha gente es: oye, ¿tú no crees que habrá gente que no quiera meter un pendrive en su ordenador? Pues sí, eso es un riesgo que podemos asumir. Pero también podemos asumir que hay mucha gente ignorante y que hay mucha gente curiosa. ¿Que habrá mucha gente que formatee el pendrive? También. ¿Que habrá mucha gente que le pase el antivirus? Pero yo os aseguro que un porcentaje, bueno, os aseguro, estoy convencido de que un buen porcentaje de personas van a curiosear. Y quizá cuando se pongan a mirar dirán: ah, oye, este libro está interesante. Hay amigos que me han dicho: mira, voy a repartir pendrives, tengo algunos pendrives en casa, voy a repartir pendrives con algunos libros que tú dices y además con algunas novelas gráficas. Pues mira, genial. Voy a compartir pendrives en Venezuela. Un amigo de Venezuela, que ya sabéis que es un país al que le tengo mucho cariño y que sigo muy de cerca lo que ocurre en Venezuela, pues voy a repartir varios pendrives y además los voy a repartir cerca de una escuela. Esto da un poco de yuyu porque suena ahí a ¿qué pasa? Pero no, me parece lo más adecuado porque son precisamente esta gente la que se puede beneficiar de buenos libros. Así que es genial. Ha habido profesores que me han escrito también diciendo: ostras, qué útil, tanto lo del Pirate Box como lo de los pendrives libres, genial. Y ha habido un amigo que se ha tomado el tiempo y se ha tomado la molestia de nuestro amigo Juan de hacer un logo para el proyecto Pendrive Libre, y es un logo que él ha diseñado usando íntegramente herramientas de software libre. Es genial. El logo es sencillo pero muy muy bonito, me encanta. Es un pendrive con alas a sus lados como si fuera una especie de halcón y aparece escrito Pendrive Libre. Tiene sentido porque he usado una herramienta que es Inkscape, que la he usado en Linux, y con esta he hecho el diseño. Así que tengo ahí los dos logos. Lo voy a poner en Vidas en Red, lo voy a poner en La Isla, lo voy a poner en todos lados, en archive.org, para que podáis usarlos y, si queréis, pues también imprimirlos o imprimirlos en una tarjetita y poner el pendrive ahí en una tarjetita o en un sobre, como queráis hacerlo. También, en los últimos días me pasaba un buen amigo una noticia de una página web que se llama Flash Drives for Freedom. Flash Drives for Freedom. O Pendrives USB por la libertad. Es una iniciativa muy, muy chula. Mirad, básicamente consiste en que una organización ha pedido, una organización en Estados Unidos, creo que es una ONG, ha pedido que se le envíen todos los pendrives que tenemos muertos de risa por aquí y por allá, que se los mandemos. Se los mandemos porque ellos van a formatearlos y van a llenarlos de películas y de libros electrónicos y los van a mandar a Corea del Norte. A Corea del Norte. Y los van a mandar a Corea del Norte para romper ese muro ideológico, esa manipulación a la que someten a los ciudadanos de Corea del Norte el régimen de los Kim. Es una idea genial, me parece una idea genial. En la revista Wire, en febrero de este año, pues también hay un artículo que se llama "Dona tus viejos pendrives USB para luchar contra el lavado de cerebro norcoreano". Y en el artículo de Wire, que es bastante más completo, una de las cosas que aparece es un activista bueno, no, perdón, bueno, no sé si un activista o un contrabandista más bien, llevando una bolsa, el tío aparece cruzando un río, descalzo, con un bañador y una bolsa de plástico, más bien grandecita, llena de pendrives USB ilegales, y está en el lado chino del río, de un río, y está preparándose para cruzar a su lugar, ¿no? Que él es coreano del norte. La foto la sacó un activista, en mayo del 2013. Es decir, que imaginad, ¿no? ¿Cómo tienen que vivir la gente de Corea del Norte que están hambrientos de contenidos y que no saben que existe fuera de la televisión que pone telenovelas propagandísticas norcoreanas, de los libros y políticamente escorados al régimen de los Kim? Y dices tú, hombre, mira, los cubanos tienen gravísimos problemas de acceso a Internet, pero tienen el paquete cubano y muchos tienen conexiones wifi carísimas, humillantemente caras, pero es que estos amigos de Corea del Norte no tienen nada de eso. Así que un pendrive para alguien de Corea del Norte con una serie de televisión, imagínate una serie de televisión, un capítulo de Los Simpsons. Ostras, ¿qué pensará un coreano del norte cuando ve un capítulo de Los Simpson y diga, ostras, ¿esto qué es? Pues tío, esto es una de las muchas tonterías y de las muchas cosas graciosas, más útiles o menos útiles que en Occidente hacemos. Y esto es la libertad. Nos reímos de todo. De hecho, Los Simpson se ríen de todo. Se ríen de cosas incluso que nadie se atreve a reírse. Pero en uso de la libertad, pues ahí lo hacen. Así que yo creo que a pequeña escala nosotros no podemos mandar pendrives a Corea del Norte o mandar pendrives a Estados Unidos, es carísimo, pero sí podemos crear pendrives libres para la gente, para esta nueva generación de periscopers que no han leído un libro, que no tienen interés, que no tienen curiosidad y a los que podríamos ayudar muchísimo. De hecho, estoy preparando, por cierto, estoy preparando un vídeo que me va a llevar un poquito de trabajito de edición, que es un vídeo donde estoy recopilando las típicas cosas que ocurren en los canales de Periscope, las típicas conversaciones, las típicas obscenidades, una chica de 16 años que pone el título de su emisión a los no sé cuántos seguidores, os enseño el pechamen, por decirlo de una forma más o menos discreta, ese tipo de cosas. Y mientras la chica está ahí, que no está dispuesta a enseñar el pechamen, pues hay un montón de chavales lanzándole unos insultos denigrantes, humillantes, machistas, asquerosos. Bueno, pues esta gente es. Estos son nuestros coreanos del norte, ¿eh? Estos coreanos del norte, nosotros los tenemos en nuestras fronteras. ¿Nos preocupan los coreanos del norte? Sí, bueno, pues que nos preocupen los nuestros. Estos chicos que están esclavizados por la tiranía, por la manipulación, por el lavado de cerebro ideológico de un régimen que los quiere tonticos. Cuanto más tonticos, mejores. Pues bueno, vamos a hacer algo por ellos. Yo estoy esperando que me lleguen pendrives. Los más baratos se cobran en China, no hay duda. Porque ha habido amigos que me han dicho, mira, empresas que te lo hacen, pero el precio se dispara. Y yo lo que quiero es conseguir pendrives a precios baratos. A 2 € he encontrado pendrives, o sea que genial. Otra cosa que tengo mu muchas ganas, muchas, muchas ganas de hacer es una radio online. Más o menos tengo varias opciones y voy a poner en marcha una de ellas. Bueno, por supuesto, cualquier sugerencia es más que bienvenida. La idea es crear, igual que tenemos la isla que funciona con sus fallos, sus cuelgues y sus cosas, pero ahí está, modestamente funcionando, pues tener una emisora online donde se estén emitiendo 24 horas contenidos de vidas en red. ¿Qué cosa más odiosa? Sí, lo es. Pero bueno, de vez en cuando alguien dice, voy a escuchar aquí algo de vidas en red, y a lo mejor lo ponen en un podcast de hace 6 años. Ostras, pues puede llamar la atención. No es que se vayan a poner 24 horas de vidas en red. Quizá más adelante, conforme yo domine el asunto de la emisora de radio online, pues pueda crear una parrilla de programación algo más variada, que incluya quizá música. Quizá esos temazos que nos gustan a nosotros en los directos que hago en Periscope, donde vosotros me sugerís temas, canciones, pues bueno, esos temazos musicales, pues poder combinarlos con podcast y tener una emisora más que es pues un servicio que ofrezco a la gente, ¿no? Que me sigue y, o que me podría seguir. Bueno, quiero terminar con unas palabras para Ecuador. Unas palabras de cariño, un saludo a los amigos, a los hermanos geeks ecuatorianos, a quienes estamos recordando de manera muy especial por los devastadores terremotos que han sufrido. También quiero decir una cosita para poner mi granito de arena en contra de una de las tonterías más grandes del ser humano, que es el racismo y la xenofobia, el miedo a lo extranjero. El tema de la xenofobia es una cosa muy curiosa, porque hay racistas en Europa, pero también hay racistas en América Latina. Eso se ve en el libro Diario de un Skin, que resulta que hay neonazis chilenos, y neonazis argentinos, y neonazis españoles. Los neonazis españoles les parten la boca a los neonazis de América, y los neonazis argentinos, pues a los chicos que vienen de Chile o de Perú o de otro sitio, les atacan, y viceversa. ¡Qué cosa tan absurda el racismo! En España hemos tenido la gran suerte de recibir a centenares de miles de ecuatorianos. En una época en la que había trabajo para todo el mundo, por cierto, había trabajo para todo el mundo hasta el punto de que vinieron millones de gente de fuera, pero seguíamos teniendo un 16% de paro, lo cual es una reflexión que hace pensar en que no sé si hay muchos españoles que quieren trabajar. 16% de paro, al que algunos llaman paro estructural. Es decir, vienen millones de personas de fuera de España a trabajar a España, pero tenemos un 16% de paro. Interesante, ¿eh? ¿Qué dice eso sobre algunos españolitos? Me guardo la conclusión para mí mismo, pero estoy seguro que es la misma que vosotros tenéis. Pues durante muchos años vinieron gente de Ecuador a trabajar duro, a trabajar cobrando poco y a trabajar muchísimas horas en trabajos que a veces los españoles no queríamos. Estos amigos ecuatorianos hicieron unos sacrificios increíbles, pagando un precio emocional y familiar exagerado para poder abrirse camino y vivir una vida digna. Hoy en día muchos de estos ecuatorianos son ciudadanos españoles. Tienen la nacionalidad, pagan sus impuestos, trabajan, compran productos de aquí y son tan ciudadanos como lo soy yo o cualquiera de los españoles que me oís. Evidentemente, como en todos lados, hay gente que viene a delinquir, como también hay españoles que delinquen. A ver si nos pensamos que los españoles somos todos angelitos. Tenemos españoles delincuentes, tenemos españoles maltratadores, asesinos, ladrones, etc. Pero sospecho que la gran mayoría de estos ecuatorianos que vinieron sufriendo el desarraigo solo tenían una cosa en la cabeza: trabajar, trabajar duro y sacar a su familia adelante. Así que este es mi tributo de reconocimiento al noble pueblo de Ecuador, a mis amigos de Ecuador. Yo a nivel personal, pues, ¿qué ocurre? Pues que resulta que tengo muchos amigos de Ecuador. Muchos ecuatorianos eran evangélicos. Algunos se hicieron evangélicos. Y por circunstancias de la vida he tenido vecinos ecuatorianos, excelentes vecinos ecuatorianos. Recuerdo mi vecino Jorge, este era mormón, y con el que tuve una amistad estupenda, gente súper sencilla, súper noble, trabajadores, montó su propio negocio, una pequeña fábrica de cortinas, y otros amigos con los que llevo años, y más que amigos, son familia. Y para ellos, yo soy familia. Ellos me aceptan al igual que yo les acepto. Y disfruto estando en su casa, porque paso mucho tiempo. Una vez a la semana voy a un hogar de amigos ecuatorianos, comemos juntos, reímos, lloramos, hemos pasado todo tipo de situaciones, organizamos cenas donde ellos invitan a otros amigos ecuatorianos y yo como el ceviche ecuatoriano, delicioso, y disfruto de su amistad, de su compañía, de su amor. Y somos seres humanos, ni más ni menos. Así que, amigos de Ecuador, si me escuchas desde Ecuador, o me escucha, o eres un ecuatoriano que me escuchas desde cualquier otra parte del mundo, mi más sentido abrazo y mis mejores deseos para ti y para tu familia. Amigos, esto es Vidas en Red. Yo soy Converso. Un saludo y hasta pronto. Dice yo, ¿no? He venido a traer la guerra. ¿Y qué quería decir? He venido a concienciar, a perturbar. Nosotros no queremos gente tranquila, drogada. Queremos gente que inquieta. Venimos a perturbar, a agitar cerebro, a mover conciencia. Existimos en la medida que movilicemos el pensamiento. Levántate y piensa. Es lo más revolucionario que he visto en mi vida. Levántate y piensa. Tú que prefieres hedonismo de masas y comodidad por libertad. Nos muestran un paraíso en el que todo es un engaño. Paraíso regido por los caprichos de un dios. Paraíso que nos vende, vidas ajenas deseadas, fábrica de sueños materiales, bienestar fachada. Donde pensar queda prohibido, un acto subversivo y discrepar es terrorismo objetivo. El pensamiento, su calidad y lo que conlleva, cambia principios dogmáticos por el razonamiento. Pues ya te han convertido en animal, sal de esa jaula gubernamental que tiene al pueblo en aislamiento. Moral condicionada a una vida supeditada por aquellos que sustentan el poder, mentes acomodadas, manejadas por superficialidad, irrelevante placer que nos doblega. Se puede ver con claridad, enseñan una libertad que luego el sistema nos niega. Levántate y piensa, primer paso del proletario, pues ese acto es el más revolucionario. Levántate, la industria llena tu barriga y el sofá hace el resto. El derecho no se mendiga, libera ese pensamiento plebeyo. Desata tu orgullo, piensa, tu libertad depende de ello. Duda, recapacita y después medita, será la cura segura este virus que nos habita. Levántate y piensa, y piensa. Nuestra libertad será la recompensa. Apaga la televisión, selecciona cada una de las fuentes que te aporta información, pues promueven la mediocridad, ahogarán tu orgullo en un oscuro océano de culpabilidad. Va por no evolucionar, por mal influenciar, más fácil dejarse adoctrinar que reflexionar. Edúcate con Sócrates, su método y diálogo, y demuéstrate lo lejos que estás de la verdad. Acrato te trae el contexto, KNL el verso, luchando contra todo un puto imperio perverso, pues el lenguaje determina el pensamiento, libera los cimientos del conocimiento, lucha sin lamento. Hasta ese momento no empezarás a sentirte vivo. Libérate de esos prejuicios cognitivos y únete a la lucha como un puto paria contra el poder, dialéctica revolucionaria. Levántate, la industria llena tu barriga y el sofá hace el resto. El derecho no se mendiga, libera ese pensamiento plebeyo. Desata tu orgullo, piensa, tu libertad depende de ello. Duda, recapacita y después medita, será la cura segura este virus que nos habita. Levántate y piensa, nuestra libertad será la recompensa.